24 minutos. Entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Ya saben los oyentes de Radio Brique que si quieren plantear sus preguntas a modo de consultorio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión intentará responderlas. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en estas vísperas navideñas. Así que hoy procuraremos que, aunque el tema un poquito sombrío en el tema de que vamos a hablar de tumores y demás, pero dulcificarlo un poquito. Estamos ya metidos de lleno en el espíritu navideño, ¿no? Exactamente. Eso es. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, no obstante, relacionadas con el ámbito de la salud, como siempre hacemos los miércoles en este espacio de la Escuela de Salud. Vamos a hablar de la gripe, porque aunque la campaña de vacunación contra la gripe en Andalucía comenzó en octubre y son ya muchas las personas que se habrán vacunado, lo cierto es que ningún país europeo llega al 75% de vacunación contra la gripe en grupos vulnerables. Es decir, ya no al 100%, sino al 75%. No se vacunan las personas vulnerables. Es que, efectivamente, esta es una noticia que yo he visto hoy, que está fechada en el día de ayer, día 18, hoy es 19 de diciembre, y que me ha llamado la atención, porque todo el mundo sabe que la gripe antes o después va a llegar. Y que realmente no es tan leve como parece ser, porque ya yo creo que con esto de las vacunas, pues se le ha perdido un poquito de miedo a la gripe. No es que haya que tenerle miedo, sino simplemente precaución. Sí. Es igual que cuando hay una carretera muy peligrosa, pero está debidamente señalizada. Es decir, una carretera será peligrosa, pero si usted sigue las instrucciones de los semáforos o de los stop, pues no tiene por qué haber peligro. Pues aquí igual. Y sin embargo, cuando alguien que está en un grupo vulnerable, que ya veremos lo que son, diabéticos, hipertensos, en fin, y demás que ya veremos, pues, y coge la gripe, pues tiene posibilidad de tener muchos problemas, problemas que pueden llegar a la muerte, fundamentalmente por neumonías y demás. Así que esta noticia de que solamente las tres cuartas partes de esta población vulnerable que está en condiciones de tener complicaciones, pues no está vacunada, hay una de cada cuatro personas que puede tener serios problemas si contrae la gripe. Pues importante, ¿no? También todo lo que significa vacunarse contra la gripe, sobre todo esos grupos vulnerables que nos indicabas antes. Una campaña que permanece vigente, ¿no? Porque aunque en octubre se abría el periodo y prácticamente, bueno, pues es la fecha en la que todos acudimos, ¿no? Rápidamente, porque el periodo de mayor incidencia, por cierto, de las personas que enferman de gripe, ¿cuál es? No sé si enero, ¿cuándo es? Sí, puede ser final de la segunda quincena de diciembre, bueno, suele ser por el frío, por la humedad, por las circunstancias, y enero. Y enero también a veces se prolonga hasta febrero, y entonces estamos todavía, que yo no tengo conocimiento de que se haya desarrollado ya la epidemia de gripe, puede haber algún caso, pero todavía no estamos en época de epidemia, porque además ni los medios de comunicación, ni en fin, las relaciones que yo tengo con los medios sanitarios, pues me lo han comunicado, y todavía no hay, pero que va a llegar, va a llegar, y todavía estamos en el momento de una vacunación para aquellas personas que están en los grupos de riesgo y que, como todos sabemos, la vacunación no consiste en que hoy me vacune y mañana ya tengo defensas, que las defensas se van creando poquito a poco, nuestro cuerpo recibe la vacuna y empieza a fabricar defensas poco a poco hasta que llega a un nivel que ya, en fin, si contraemos la gripe, pues generalmente es leve. Ya tenemos suficiente defensa para que no tengamos complicaciones. Y tarda aproximadamente unas dos semanas, unas dos semanas, de dos a tres semanas, en que tengamos suficientes defensas una vez que nos hemos puesto la vacuna de la gripe. Así que aquellas personas que nos están oyendo y que ellas o un familiar sean candidatos a vacunarse por estar en grupo de riesgo, pues ahora mismo es el momento, hay vacunas suficientes y simplemente tienen que solicitar, ya sea a través de internet o presencialmente en el centro de salud, un número para la vacuna y rápidamente se la ponen. Pues ya casi que están tardando, ¿no? Porque si la incidencia mayor es segunda quincena de diciembre, enero... Bueno, ya, en general, es por estadística, pero que todavía no ha llegado. Otro año por esta época ya ha habido mucha gripe. Sí. Así que están quizá un poquito atrasadas. Luego, ahora mismo es un momento muy propicio para que, como todavía no hay gripe, pues para coger defensa sin tener riesgo de que vaya de problemas. Y recordamos que estas personas que son más subsidiarias o que necesitan más esta vacuna son las personas mayores de 65 años o personas que, siendo con una edad inferior, pues tenga problemas crónicos, como puede ser diabetes, tensión alta, problemas de corazón, problemas de riñón, personas que cuidan a personas que están enfermas o que tienen cierta edad, es decir, cuidadores, para que si el cuidador coge la gripe, pues se la puede transmitir a otra persona. Instituciones en donde hay personas residiendo, personas mayores, ¿no? Residencia de ancianos, todos los colectivos, los bomberos, los médicos, la policía, que son colectivos, que si todos ellos cogen la gripe o gran proporción, pues se produce un gran trastorno en la sociedad. Todos estos sitios, pues, son candidatos a que se vacunen los trabajadores que están en ellos. Bueno, pues entonces, todavía pueden vacunarse todos aquellos grupos de riesgo, las personas más vulnerables que entran dentro de estas categorías. ¿Y el proceso cómo es? ¿Qué tienen que hacer, Antonio? Muy simple, muy simple. Simplemente a través de quien tenga la aplicación en el teléfono móvil, entran, bueno, ellos saben, y en vez de pedir cita para médicos de cabecera, que es lo más frecuente, pues pide cita para las vacunas, ¿Para enfermería? Normalmente, bueno, yo no sé ahora mismo, tengo en mi móvil, los rocíos lo tiene abierto, sí. Pero yo creo que había una dentro. Una pestañita para vacunas, sí, quizás, ¿no? Aplica, pinca en enfermería, a ver qué sale. Te aparece el calendario. Aparece el calendario. No, pues creo que hay una aplicación que es para vacunas. No sé si la habrán quitado o no, pero si no, pues llama al centro de salud y pide cita para pide, mira, médico de cabecera, a ver. Sí, médico de cabecera, te aparece también el calendario. También te aparece, ¿no? Pues antes había una aplicación para enfermería, o otra vez, o directamente en el centro de salud por teléfono, pide número para vacunas. Los números telefónicos, que como ya dimos el otro día, son hay cuatro números para que pueden pedir cita para este caso, para la vacuna, porque ya no la pueden pedir por internet o a través de 905. 905, que es Salud Responde, pues posiblemente le van a dar la cita para la vacuna, y si no, ya digo, en el propio centro, pues llama, te vacunan rápidamente, prácticamente de un día para otro, sin problema. Bueno, pues campaña de vacunación contra la gripe todavía vigente, pueden, por tanto, solicitarla. Dime. Además de la repercusión que tiene en conservar nuestra salud lo menos posible, que no haya complicaciones, vamos a hacer también un pequeño paréntesis para que, en fin, veamos que es una optimización de los recursos existentes. Muchas veces hay masificaciones en las consultas porque padecemos gripe, resfriado, y una persona que acude a la consulta con gripe está en la sala de espera y está contagiando a todo lo que está allí. Que a lo mejor son personas que tienen diabetes, hipertensión, son niños y son grupos de riesgo. Está empezando la gripe, siente molestia, dolor de hueso, un poquito de fiebre, acude al centro de salud y está contagiando. Entonces, todas estas personas que ya digo que son propensas, mucho cuidado, y lo mejor es evitarlo, ¿no? Evitarlo con la vacunación, que además repercute en las empresas porque hay absentismo laboral, no acuden económicamente, un mayor gasto de hospitales, mayor gasto de medicamentos, mayor gasto de presión, hay un trastorno por todos los lados que se le mire. Además de la salud, en la economía de un país. Luego, cuando uno tiene gripe y se toma un antitérmico y se va a trabajar, le está contagiando la gripe a todo el mundo, ¿no? Una persona que esté resfriado o que esté, no debería trabajar. Es decir, normalmente la gripe, como todos sabemos, dura de 4 a 7 días. Y no debería una persona que está tosiendo, hombre, no una tosecilla así, pero que ya es un resfriado fuerte que le llamamos, no debería acudir. Y dice, bueno, es que supone un gran trastorno. Gran trastorno es que contagia a los demás y en vez de uno va a haber tres. Entonces dice, bueno, es que es un follón, porque es que, pero esto es así, tú no puedes estar contaminando a todo el mundo, o donde hay masificación de muchas personas. Si tú estás yendo, por ejemplo, a un gimnasio, a un sitio donde hay muchas personas, y tú tienes un poco de gripe o estás tosiendo sin parar, mira, que no puedo acudir porque voy a contaminar a todo el mundo. Entonces, pues, es algo que todo el mundo compre y dice, más vale que no venga. No sé yo si los jefes de las empresas estarían de acuerdo contigo, pero bueno. Bueno, si algún jefe nos está escuchando, que sepa que muchas veces es mejor que ese trabajador se quede en casa, a que después sean ciegos los trabajadores que no pueden acudir. Bueno. Vamos a retomar el tema que interrumpíamos la pasada semana por falta de tiempo. Empezamos dentro de ese ciclo, la sesión, una de las sesiones del ciclo de ginecología. Estamos hablando de los tumores, tumores de útero. Hacíamos referencia a los tumores benignos, pero nos quedaba la última parte, que era, bueno, pues los tumores malignos, ¿no? En este caso. Sí, ya comentábamos que los tumores benignos, fundamentalmente los pólipos que se llaman, que son esos pequeños tumorcitos que salen en las mucosas, unos bultitos que salen en las mucosas. La mucosa, como sabemos, es la piel que recubre los tejidos húmedos, por ejemplo, la boca. Es decir, las manos no sería mucosa porque es seco, pero ya la piel que hay dentro de la boca, o en la vagina, o en la uretra, en cualquier lado, en el intestino, se llaman mucosas porque tienen moco, así que viene de ahí la palabra, son húmedas. Pues bien, ahí crecen unos tumorcitos, y normalmente están benignos, simplemente si da molestia, pues se quitan y ya está. Pero hay otro tipo de tumores que no son en la piel. Por ejemplo, en el caso del útero, son los miomas. Los miomas, que por otra parte son muy frecuentes en la mujer, es decir, un mioma puede aparecer en cualquier músculo del cuerpo, la mano, la pierna, pero en el caso del útero, como el útero es un músculo hueco, que por dentro tiene una cubierta, que es una piel, que es el endometrio, de donde salen los pólipos, y el cáncer de endometrio, cáncer de matriz más frecuente, pero también el útero, la matriz, es un músculo que en el momento del parto se contrae. Y expulsa para expulsar al crío, ¿no? Pues bien, este músculo puede tener también tumores, puede crecer. Las células crecen, los tejidos, las fibras que hay entre las células también crecen, y eso puede dar lugar a un tumor benigno que se llama mioma. También se llama fibroma, leiomioma, otros nombres técnicos, que son células que van creciendo, forman un bultito, que puede hacer relieve dentro de la matriz o puede quedar dentro de la pared. Sí. Y entonces, este hacer benigno significa que no va a dar metástasis, que no se va a extender a otra parte del cuerpo, que no va a invadir los tejidos cercanos, sino que se va a ir creciendo ahí. Y entonces, la mayor parte de las veces pasa desapercibido, no se nota. Y si hiciéramos a todas las mujeres, a partir de una cierta edad, por ejemplo, se observa en una de cada cinco mujeres mayores de 35 años. Lo que pasa que como no da molestia, pues pasan desapercibidos. Pero a veces sí da molestias, y entonces cuando dice tengo un mioma, o simplemente que traes un chequeo por cualquier otro motivo, y dice oye, que tenemos eso, una ecografía de vientre, y hemos visto que en el útero dice un mioma y yo no tengo molestia ninguna. Pero en fin, hay veces que se da molestias, y entonces cuando pues se toma una actitud dependiendo del tipo de molestia que, si quiere, ahora comentamos. Bueno, pues precisamente, ¿no? Vamos a destacar también todas esas molestias que se pueden crear y esos síntomas, ¿no? Que nos hacen saber que podemos padecer, ¿no? Un mioma. Pues sí, los síntomas que dan los miomas pues son muy variables. Como hemos comentado, en la mitad de los casos no da síntomas, aunque sea grande, no da síntomas. Crece ahí y ya está. Pero después hay otras circunstancias, en la otra mitad de los casos, en que puede haber reglas abundantes. Así que, oye, yo tenía una regla de 3, 4, 5 días, y en fin, de una cantidad que yo conozco, pero es que ahora ya no es lo normal. Esto no es normal. Pues puede ser un mioma. Es decir, no quiere decir que lo sea, puede ser otra cosa, ¿no? Pero puede ser uno de los síntomas del mioma. También puede haber, entre regla y regla, que no hay sangre, pues, oye, no me toca y empezó a sangrar. ¿Esto qué es? Pues puede ser un síntoma de un mioma. Hay veces que también puede dar molestias, un dolor en el bajo vientre. Oye, un dolorcito ahí, no, hombre, no de un día, que puede ser cualquier cosa de orina, pero llevo ya tiempo con unas molestias en el bajo vientre y puede ser un mioma. A veces, si ya son muy grandes, pueden dar estreñimiento, puede tener molestias en las relaciones sexuales, molestias al orinar porque comprime la vejiga. Y si sangra, si sangra más de lo habitual, a lo mejor no le da demasiada importancia, pero estoy sangrando un poquito más. Y puede ser que a la larga pues ocasione una anemia por falta de glóbulos rojos. Y también, si la señora está embarazada, pues puede tener abortos, aborto espontáneo o un parto prematuro, niño nace antes de tiempo, y a lo mejor debido a un mioma que está empujando, o hemorragia después del parto. Es decir, la mujer da a luz, pero después tiene una hemorragia que puede ser debido a un mioma que se ha desgarrado, se ha roto y empieza a sangrar algún vaso sanguíneo. Pues eso en cuanto a los síntomas bien, que nos hacen determinar que podemos padecer un mioma. Pero ¿cómo se sabe con seguridad? ¿Cómo se diagnostica? Cuando un mioma no da síntomas, el diagnóstico se hace casualmente, en un chequeo. Si no, no hay forma. Como no te da molestia, pues tú no vas al médico. Ahora, si tú te haces un chequeo de vez en cuando, te hacen una ecografía y dices, oye, mira, tiene aquí un bultito. Ah, pues yo no tengo molestia ninguna. Pues sí, pues lo tiene. Pues bien, entonces lo único que hay que ver si es un mioma o es otra cosa. Ahora bien, si tiene síntomas de, como hemos comentado, de hemorragia entre regla y regla, o hemorragias de reglas que antes eran de menos cantidad, o a tener relaciones sexuales, tiene sangre, que eso no es normal, en fin, cualquier cosa rara, pues se hace un chequeo y a lo mejor descubre que era un mioma. Eso se hace además para confirmarlo, se hace una ecografía, ahí vemos que hay un bulto, no sabemos si es benigno o maligno, si es un mioma o es un cáncer. Y también, pues, introduciendo un instrumento a través de la vagina, un histeroscopio, que es como una especie de tubito con una luz al final, y se ve lo que hay ahí dentro y ve las características, se saca una muestra, que es una biopsia, y se analiza. Y ahí ya tenemos el diagnóstico definitivo si es o un mioma o es otro tipo de tumor, que y según lo que sea, pues habría que actuar de una manera o de otra. ¿Cómo se actúa? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento depende de los síntomas, de la edad que tenga la paciente y si la mujer quiere o no un embarazo, porque al menos tiene un mioma y se me puedo quedar embarazada o está contraindicado. Pues bien, la mayoría de los miomas no precisan ningún tratamiento, simplemente irlo observando, cada 6 o 12 meses se hace un control del tamaño y del crecimiento mediante una ecografía. Y si crece muy rápidamente u origina molestia, pues a lo mejor hay que quitarlo, que es lo que se llama una miomectomía. Hay algunos medicamentos que permiten de reducir el tamaño, que son los medicamentos que hacen bajar los estrógenos. Los estrógenos son hormonas femeninas que favorecen el crecimiento de los miomas cuando está en mucha cantidad. Pues hay medicamentos que disminuyen esa cantidad de hormonas. Pero cuando deja de tomar estos medicamentos, el mioma vuelve a crecer. También, pues, otra de las posibilidades es la cirugía, quitar el mioma, operando. Si la extirpación de este tumor no garantiza que deje de dar problemas, hay que quitarlo porque me está sangrando mucho, porque tiene muchas molestias, pues entonces se quita, ¿no? Si ve que dice, no, es que esto no garantiza porque el mioma es muy grande, está muy extendido, no se ha podido quitar entero, pues entonces pues se recurre a quitar la matriz entera. Y hay otras técnicas, es decir, que también depende del hospital que vaya y si es posible según la localización del tumor, que es la embolización, que consiste en que el vaso sanguíneo que es el que lleva sangre a ese tumor para nutrirlo, para que pueda existir, pues se obstruye, se emboliza, es decir, se le produce un atasco de tal manera que deja de llegar sangre y entonces al no llegar sangre, pues el tumor se seca, entre comillas, y se desprende solo. Porque ya no le llega sangre y ya se muere, entre comillas. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al tratamiento de los miomas. ¿Se puede hacer un mioma que es benigno? ¿Se puede hacer maligno? Sí. La frecuencia en que un mioma degenera en cáncer es 1 de cada 500. Sí, que es larga. Pero claro, sí. Dice, oye, yo ya tengo mis niños, yo no tengo ganas de tener ahí. Dice, es que es una poción muy pequeña. Digo, sí, pero yo no estoy tranquila. Digo, no, te vamos a ver cada 6 meses, cada bueno, pues, vale, pues me veo cada 6 meses. O no. O yo quiero quitármelo. Pues ya cada una, pues decide sabiendo lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por último, ¿problemas de infertilidad? Pues sí. Exactamente. La esterilidad es cuando una mujer no puede tener hijos, por la circunstancia que sea, eso se llama una mujer estéril. Ahora, una mujer infértil es que puede tener hijos, pero ese feto o ese embrión no llega a término. Y entonces, es la diferencia de infertilidad, que sí se puede quedar embarazada, pero puede haber problemas. Claro. Entonces, aquí depende del tamaño, si es muy grande y ocupa la cavidad uterina, de la localización, si está tapando, por ejemplo, el cuello de la matriz y entonces, pues, el crío no puede salir, ¿no? Si repercute sobre la cubierta de la mucosa de la matriz, sobre el endometrio. Y todas estas circunstancias, pues, se valoran según la situación, el tamaño y todo. El ginecólogo lo estudia y lo comenta con la mujer. Y entonces, pues, si ve que hay problemas de infertilidad, pues, se tomarán las medidas de, por ejemplo, quitarlo o hacer fertilización in vitro, en fin, ya según las circunstancias, no todos los miomas son iguales, por eso claro. Lo que vale para una mujer no vale para otra. Pues a mí me han dicho que los miomas, bueno, te lo han dicho en tu caso, pero en el mío puede ser diferente, así que cada caso es especial y eso ya lo tiene en cuenta el ginecólogo cuando lo habla con la mujer. Bueno, vamos ahora, eso en cuanto a los miomas, que en cierto modo, bueno, pues son tumores benignos, pero vamos con los tumores malignos, que es, bueno, pues la parte de mayor relevancia, ¿no?, de este tema. Cáncer de cuello uterino. Sí, el cuello uterino es la primera parte, por decirlo así, de la matriz, ¿no? Es la parte de la matriz que está en contacto con la vagina. La vagina, al final de la vagina, está en la entrada a la matriz y eso se llama el cuello, ¿eh?, el cuello uterino. Y esta parte es muy importante. Es muy importante porque si aparece un cáncer en esta zona, hay muchas posibilidades de que se extienda rápidamente. Bueno, rápidamente. Una vez que está instaurado, ¿no?, al principio el diagnóstico precoz es fundamental porque permite curarlo, pero que una vez que ya se deja, pues avanzar, una vez que está avanzado, rápidamente pasa a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos y da metástasis. Y además puede extenderse alrededor. Entonces, lo importante aquí es un sitio que se ve fácilmente porque está en la vagina entrando y se ve. El médico, el ginecólogo, la matrona, cuando te hace la prueba de Papá Nicolau, la prueba de la citología, ves si hay algo raro y además te hace la prueba. Y entonces, cuando está empezando, pues la curación es prácticamente completa. Así que es muy importante este cáncer debido a que el diagnóstico precoz permite una curación de este cáncer. En fin, hay un artículo que salió precisamente hace 2 o 3 días de un estudio que con la técnica actual, prácticamente el 100% de estos cánceres se curan siempre y cuando la señora, la mujer, se haga las revisiones que son las adecuadas. Anuales, ¿no? Citología anual. La citología anual o cada 2 años, cada 3 años, cada cuánto tiene, si quieres después lo comentamos, cuando hay que hacérsela. Vale. ¿Por qué se produce? Hay varios, sí, hay diversos factores que influyen en la aparición de este tipo de cáncer de cuello uterino. Uno de ellas es la infección por un virus. El virus del papiloma humano, y para el cual hay una vacuna. Había una controversia que si vacuna sí, que si vacuna no. Ya han salido varios tipos y se recomienda. Prácticamente casi todo el mundo recomienda que se pongan ya estas vacunas, ya en las niñas y hasta los niños, para evitar que este virus sea uno de los responsables de este cáncer. También se ha visto que el tabaco favorece la aparición del cáncer. Las mujeres fumadoras, por acción de la nicotina y de la cotinina, que son sustancias que son derivadas del tabaco, pues favorecen la aparición de cáncer en mujeres fumadoras. Las secreciones genitales masculinas, las relaciones sexuales, una dieta pobre en fruta y en verdura, y también pues hay factores como, por ejemplo, personas, mujeres que tienen muchos compañeros sexuales sin usar preservativo. Cuando la primera relación sexual, el primer coito, es en edad muy temprana, el bajo nivel socioeconómico, ahí interviene la higiene, y también pues pertenecer a grupos sociales marginales, como por ejemplo prostitutas, adictos a drogas y alcohol. También se ha visto que es más frecuente en portadores del virus del SIDA. Son factores que, aunque no obligatoriamente provocan el cáncer de cuello uterino, pero favorecen su aparición. Vamos a destacar además también ahora, cómo se manifiesta. No da síntomas, en realidad, es complicado, ¿no? Es complicado, porque hasta que no está muy avanzado no da molestias. Entonces, estas molestias, ya digo que son cuando ya está relativamente avanzado, es la hemorragia vaginal después de tener relaciones sexuales o entre regla y regla, entre menstruación y menstruación. Son los 2 síntomas, pero claro, ya aquí significa que si es debido a este tipo de cáncer es que ya está avanzado. Por ello, es importante la prevención, como después veremos. El diagnóstico, pues, se dice, bueno, ¿y yo cómo puedo saber que tengo un cáncer si no da molestia, no? Pues se hace lo que se llama la citología, que en fin, ya hacer por parte del médico de familia, se le dice a la mujer que ya está en condiciones, bueno, o es conveniente que se haga esta prueba, que consiste en recoger células del cuello de la matriz, del cuello uterino, y se estudian al microscopio. Es lo que se llama la citología cervical, o prueba de Papá Nicolau, que también se llama. El diagnóstico, ya digo, de sospechas por los síntomas, hemorragia vaginal después de tener relaciones, o al observar lesiones sospechosas en el cuello de la matriz cuando se realiza esta exploración, y la confirmación, La certeza se da con el estudio al microscopio de una o varias muestras de las que se obtienen. Pues eso en cuanto a el diagnóstico que, como tú decías, se puede efectuar, ¿no? Para saber que se tiene cáncer de cuello de útero. El tratamiento. El tratamiento varía si el tumor está en sus comienzos o si está más avanzado. Si el tumor está empezando, es poquita cosa, basta con la cirugía, ¿eh? Te lo quitan y punto, ¿no? Esa zona, o con radioterapia. Una vez según la situación y la extensión, pues dicen, mira, mejor darle las corrientes o darle a la cirugía. Pero si está más avanzado, hay que hacer las dos cosas. Quitarlo y además dar radioterapia. Y si ya hay invasión de ganglios linfáticos y otros órganos, es decir, que está extendido, hay que quitarlo y hacer quimio. Que la quimioterapia, que es ponerte un gotero, y a través de ahí te meten en una serie de medicamentos que van por toda la sangre, todo el resto del cuerpo, y donde quiera que esté la célula cancerosa, pues lo va destruyendo. Da más efectos secundarios porque también te mata a otras células sanas. En fin, pero en fin, ya hoy día los medicamentos están muy avanzados y estos efectos secundarios a veces son menores. Lo más importante cuando hablamos del cáncer de cuello de útero es la prevención, como decías tú antes, ¿no? Efectivamente. Dado que el virus del papiloma humano es una de las principales causas de este cáncer de cuello uterino, pues vacunarlo, ¿eh? Aunque ya digo, ha habido una serie de controversias, pero ya hoy prácticamente casi todo el mundo está de acuerdo que es una de las medidas más importantes para prevenirlo. También hay que tomar precauciones y no bajar la guardia a la hora de hacerse la citología, ¿eh? La citología que recomienda la matrona, recomienda el médico, para que en cuanto se detecte este problema, pues actuar sobre él. La citología que se recomienda a partir de los 3 años de comenzar las relaciones sexuales. Es decir, una vez que se empieza a tener relaciones sexuales, a los 3 años ya hay que hacerse la citología. Pero también se recomienda no más tarde de los 21, aunque no tenga relaciones sexuales. Es decir, que a partir de los 21 años hay que hacerse la citología todos los años o cada 2 años hasta los 30 años, ¿eh? Hasta que se cumpla los 30 años. Una vez que se ha cumplido los 30 años, se realiza cada 2 o 3 años si los resultados han sido normales, ¿eh? Hasta ahora. Y después ya a partir de los 65-70, pues ya no es necesario hacerlo si las 3 últimas pruebas han sido normales o en los últimos 10 años todos los resultados han sido normales. Ya entonces, a partir de ahí ya no se hace. Hacemos antes referencia a el cuello del útero. Ahora vamos a hablar de, el cáncer, pero del útero. Efectivamente. Hemos hablado del cáncer del cuello uterino, de la entrada, pero ya dentro de la matriz, cáncer de útero. Cáncer de útero que, si no recuerdo mal, de ese murió Isabel la Católica. En la reina Isabel la Católica, cuando estaba en el sitio de Granada, todo aquello, y a partir de ahí ya empezaba y murió joven, relativamente joven, con 50 años, 52, 53, y de un cáncer de matriz. Parece ser, según los historiadores. Bueno, eso pero por la sintomatología y por las molestias, aquí el diagnóstico no había citología ni había biopsia, pero sin embargo ya, fíjate lo importante para un médico, ya un pequeño inciso, un buen médico no se caracteriza porque tenga muchos aparatos y los sepa manejar bien, que también es importante, sino el médico de cabecera, el médico de familia bueno, es que además de tener empatía con la persona, de que la escucha, la comprende cuando le dejan tiempo y demás, además sospecha con los síntomas, con lo que le cuenta, que hay que tener tiempo para contárselo, sospecha lo que puede ser, las posibilidades, sobre todo las más importantes, pero para eso tienes que conocer muchas enfermedades, o las más frecuentes por lo menos, como es lógico. Y entonces, a través de ahí, sospecha tú. Es decir, que en lo que el médico de cabecera sospecha tiene un valor extraordinario, porque sospecha de lo benigno o lo maligno, lo que él te puede curar, lo que él no te puede curar, y cuándo te tiene que remitir a un especialista y a qué tipo de especialista. Y te tiene que mandar una consulta normal, preferente o urgente. Fíjate el valor que tiene un médico de cabecera. Te lo he dicho otras veces. Vamos a hacer una sección de historia de la medicina, que sería muy interesante. Sí. Interesantísimo, porque es que todos tenemos que aprender, tanto los médicos, porque muchas cosas están inventadas, ¿eh? Y después los pacientes, en el sentido de que vea que muchas veces lo que dicen las abuelas tenían mucho razón de ser. En este caso, ya digo, hace 500 años la reina Isabel la Católica, al menos sabían que era un cáncer, ellos dirían otro nombre, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo los historiadores, la sospecha, señor, sospecha de que tenía un cáncer de matriz. El cáncer de matriz, de cuello de útero, también se llama cáncer de endometrio, carcinoma endometrial, porque es que es un tumor maligno que se origina en la piel. que recubre por dentro la matriz, no en el músculo. Puede haber cáncer de útero, que es cefalea en el músculo, será otra cosa, ¿no? Pero en general, cuando se habla de cáncer, nos estamos refiriendo porque la mayoría de los cánceres de matriz son en el endometrio, en la piel. Esa piel se hace cancerosa en el sentido de que empieza a salir células raras, anómalas, de esa piel que tiene la facultad de invadir y de extenderse a otra parte del cuerpo. Por eso es cáncer. Es decir, que esta piel que hay dentro de la matriz, fíjate, cuando se hacen malignas, cuando por cualquier circunstancia, te invade y te mata. Y parece que una piel, la piel de la boca, ¿no? La piel de la vagina, la piel, no tiene más, es un pellejito y ya está, no. Que no se te haga maligno. Como se te haga maligno, el cáncer, fíjate, y tanto es así que este cáncer es un cáncer relativamente frecuente. En una de cada 50 mujeres padecerá cáncer de endometrio. Una de cada 50. Es que tú vas por la calle un día de fiesta, que hay muchas, y pues una de cada 50. Lo que pasa es que muchas de ellas, como un cáncer que aparece a los 50, a 65 años para adelante, pues muchas mueren de otra cosa. Mueren a lo mejor de un infarto, de un ictus, o de mayor. Pero y otras no, otras la operan, otras se salvan, en fin, que... Bueno, pero te iba a decir que la esperanza media de vida va avanzando últimamente, y este es un cáncer que aparece pues prácticamente a partir de los 50, después de la menopausia en realidad, ¿no? Exactamente. Una señora que después de la menopausia tenga un sangrado, dice, oye, ya se me fue a mí la regla hace 3-4 años, no quiere decir que sea cáncer de matriz, pero hay que mirarse. Pero... Es, tiene, hay ciertas papeletas que hay que descartar, así que una regla después de la menopausia hay que no dejarla. Bueno, ya se me quitará, a veces aparece otra vez, no. Va al ginecólogo, que lo más probable es que te diga que no es nada de importancia, que hay cualquier alteración, pero ya te harán las pruebas pertinentes. Y bueno, a mí me llama la atención el motivo por lo que se puede producir, ¿no? Hablábamos antes de la menopausia tardía, que es una de las causas que lo pueden provocar, pero también el llevar una vida no muy saludable, el sobrepeso, la dieta rica en grasa, el no haber tenido hijos también, ¿no? Influye desde luego, por supuesto, pero son aspectos que están en nuestras manos evitar. Sí, mira, tú has comentado ahí menopausia tardía. Sí. Y muchos dirán, bueno, eso de tardía queda a los 45, a los 48, a los 60. No, se entiende en medicina que es tardía la menopausia después de los 52 años. No pasa nada, a ver si me explico. Pero que ya, igual que hay, por ejemplo, parto prematuro, pues hay parto, pues aquí hay menopausia tardía después de los 52 años. No pasa nada, pero que se sepa. Y como tú bien decías, el sobrepeso y la obesidad. No haber tenido hijos. La dieta rica en grasas animales. La diabetes. La tensión alta. Haber recibido corrientes en la pelvis. Tratamiento con fármacos, algunos de ellos, como por ejemplo tamoxifeno para la mama. Tumores que producen hormonas femeninas de estrógenos. Y tratamientos con estrógeno para otro tipo, pues no quiere decir que te vayan a producir cáncer de matriz, pero en estas personas es más frecuente, luego está relacionado. Entonces, pues lo que tú decías, es llevar una vida saludable. Es fundamental. No te va a decir que ya está tú, pero te previene en muchos casos de tener un cáncer de matriz, que ya digo, en estos casos es más frecuente que hemos comentado. Así que, en fin. Otro motivo más para lo que intenta este programa de Radio Brique, que es promocionar la salud. Exactamente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos sospechar? Bueno, pues las molestias son un poco inespecíficas. Inespecíficas, como ya sabemos, que puede ocurrir en otras circunstancias también. Pero si tienes más de 52 años o ferrea hipertensión diabética, pues da más motivo para estar un poco con la oreja un poquito tiesa, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias vaginales, que no tienen relación con la menstruación. Es decir, que entre regla y regla tiene una hemorragia, que puede ser un mioma, puede ser un pólipo, puede ser lo que sea, pero también puede ser un cáncer de matriz. De molestias durante o después de las relaciones sexuales. Igual, puede ser debido a otro motivo, pero también puede ser esto. Molestias urinarias y dolores de la pelvis. Son, ya digo, molestias que pueden aparecer en otra cosa, pero que nunca se puede descartar que haya un cáncer de matriz. Así que hay que ir al ginecólogo. Y el diagnóstico para saberlo con seguridad. En este diagnóstico precoz, es decir, diagnóstico temprano que siempre decimos para cogerlo a tiempo, aquí no vale la citología. Aquí no dice, bueno, vamos a hacerme una citología todo. No, ahí no sale. Este tipo de cáncer de matriz que está por dentro, no en el cuello, sino por dentro, no vale. Solamente aparece citología normal en uno de cada tres casos. Luego hay muchos casos que pasan desapercibidos, así que aquí el diagnóstico de sospecha es la aparición de la regla cuando no viene a tiempo. Es decir, la regla no, de sangre fuera de la regla, ya sea porque ya ha pasado la menopausia o porque aparece entre regla y regla. Pero sobre todo después de la menopausia es lo más sospechoso, porque una de cada tres mujeres con hemorragia vaginal después de la menopausia tiene cáncer de matriz. Así que como una de cada tres de las que tienen sangre después de la menopausia es cáncer de matriz. No quiere decir que se vaya a morir, sino simplemente que hay que actuar, hay que actuar y que sepa que eso no se puede dejar. El diagnóstico de confirmación, pues ante esta hemorragia, pues la mujer acude al ginecólogo, no lo deja, y mediante una biopsia, meten tubito, llega hasta la matriz, saca una muestra y se analiza, o raspan la matriz, y se sacan toda la piel, que es el degrado que le llaman, o raspado de matriz que le llaman, meten el tubito y con una cuchillita que tiene muy fina, pues le raspan la matriz, lo saca y lo analizan. Y ahí se ve si es cáncer o no es cáncer. ¿No vale la simple ecografía? No. La ecografía, pero en este ni en ningún caso. La ecografía te dice si hay un tumor líquido, si hay un tumor sólido y que hay un tumor. Entonces, vale. El diagnóstico siempre está en el análisis previo a biopsia. Sacar una muestra, mirarlo al microscopio o hacerle las pruebas. La ecografía nunca te va a decir si es benigno o maligno. Nunca. Vale. ¿Cómo se trata? ¿Qué hay que hacer? Pues en el caso de que se diga, mire usted tiene cáncer de matriz. Aquí lo que hay que hacer es quitarte la matriz. Nos quitamos del lío. Eso se llama histerectomía radical. Pero, dependiendo ya, si vemos que además está muy extendido dentro de la matriz, que ya puede haber invadido vasos sanguíneos, aquí hay que hacer quimioterapia. Te ponen tu suero y dentro del suero te meten los medicamentos, por si hay células que se han ido a la mama, al riñón, al colon, a donde sea. Pues va a través de la sangre y lo mata. Tendrá efectos secundarios, ya digo cada vez menos, pero en fin, ahí. También, si hace falta, pues, si ha invadido órganos cercanos a la matriz, pues se da radioterapia, los rayos, y queman toda la zona que está alrededor del tumor. Y también hay algunos medicamentos que se toman por boca, que administran hormonas femeninas de tipo progestágeno, de progesterona, que es un tipo de hormona. Esas son las actuaciones. Aquí es completo. Aquí es cirugía, quimio, rayos. Aquí no nos andamos con chiquitas porque es un tumor que puede dar extensión a órganos cercanos y también metástasis. Es complicado. Bueno, pues era el tema de los tumores en el útero que queríamos abordar precisamente dentro de nuestro ciclo de ginecología en esta sesión. Dejamos atrás el tema de hoy y vamos ahora con el consultorio. Preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes en torno, bueno, pues a diferentes cuestiones. Vamos a repasarlas, pero además también vamos a contestar una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad del beso? La enfermedad del beso, que muchas mamás que tienen niños en los colegios, pues muchas veces pues se ponen un poquito, y con razón, nerviosas, ¿no? Cuando dice, es que el niño en la clase que tiene la enfermedad del beso, o la mononucleosis infecciosa, que es peor. Es peor en el sentido de que la palabra es muy rara, es una palabra es muy rara y se cree uno que es algo. No, pues la mononucleosis infecciosa es simplemente la enfermedad del beso, es lo mismo. Lo que pasa que las células que aquí están afectados son los monocitos que están aumentados en sangre cuando se hace un análisis y por eso se llama mononucleosis, infecciosa porque se contagia. También se le llama la enfermedad del vaso, algunos le llaman la enfermedad del vaso, porque se contagia cuando tú bebes del mismo cubata, el mismo vaso de un cubata en una reunión de jóvenes, y es que en la saliva va el microbio y lo mismo que se contagia al besarse, también cuando uno toma una cuchara o un vaso de otra persona que está contagiada con la mononucleosis infecciosa, que además es muy frecuente. Esta es una enfermedad muy frecuente, lo que pasa es que muchas veces no apenas da síntomas. Por eso, nuestras abuelas, nuestra mamá, tú no bebas del vaso donde ha bebido otro. No sabían muchas veces por qué, pero ellos sabían que había ahí algo que podía transmitirse. Y entonces, pues, verdad, no se debe beber del vaso, hombre, a no ser que sea tu hijo, que tú sabes que está bien o alguien, pero, en fin, esto de pasarse la botella de unos a otros, pues puede tener como riesgo, aunque es una enfermedad que realmente no suele dar problemas, aunque sí lo puede dar, pero, en fin, que puede contagiarte la enfermedad del beso. Bueno, pues tenemos por aquí una consulta que nos llega por parte de un oyente. Se me ha ido el audio. Una consulta ahora sí, que nos llega por parte de un oyente. Dice, Creo que hace referencia al desprendimiento de matriz o de vejiga, que también se puede producir. Y bueno, ella nos señala una duda, ¿no?, con respecto a esto. Dice, el bulto que sale en la parte vaginal, si es la matriz o la vejiga, ¿qué es de las dos cosas? ¿Lo que desciende, lo que se puede desprender, las dos cosas, falta en realidad? Una. No, falta otra. También. O el resto, el intestino. Claro, el desprendimiento de todo esto, sí. El resto y bueno, esta mujer quiere saber, pues, ¿cómo puede distinguir si es una cosa u otra y si esto es operable? Muy fácil. Muy fácil. Cuando te sale un bulto, tú no sabes lo que es. Es decir, cuando... Y esto suele salir en personas de cierta edad, que ya han tenido, y sobre todo si han tenido bastantes hijos y está obesa, en fin, aunque también salen personas que no son obesas. Y entonces hay veces que los ligamentos que sostienen la matriz en el vientre, que está como flotando, pues esos ligamentos de los embarazos, o también porque es muy obesa, o porque ha hecho poco ejercicio, no es ejercicio de que... Ahí está, ella dice que si se puede hacer ejercicios para prevenir lo que vuelva a su sitio. Perfectamente, los ejercicios de Hegel, que se llaman, HL, y simplemente, fue muy sencillo, simplemente cuando está una señora haciendo pipí, pues corta la orina varias veces, es decir, que no orine todo el chorro del tirón, sino orina un poquito, corta, orina otro poquito, corta, esos son los mejores ejercicios que hay. Y eso poco a poco va fortaleciendo toda la musculatura de la vagina y de, en fin, toda esa zona, y es el mejor ejercicio. También, por supuesto, el ejercicio físico, ¿no? Como por ejemplo el pilate, hay ciertas posturas en el pilate que favorecen el fortalecimiento de esos ejercicios. Y es que la matriz y la vagina, o la vagina, al no tener sujeción por los ligamentos y los músculos están flojitos, pues sobresalen en la vagina y sobresalen después abajo, ¿no? Por la abertura de la vagina, y sale como un bulto, un tumor, y bueno, hay que tener cuidado, porque ese tumor que sobresale debe estar en un ambiente húmedo, como en la vagina, y si sobresale de la vagina, pues se puede secar y puede producir úlceras, roce con la braguita, en fin, que infecciones. Entonces, hay también, el ginecólogo, hay veces que pone lo que se llama un pesario, pone un anillo que empuja hacia adentro y ese anillo te sujeta. También se opera, también se opera y te estiran los ligamentos para que quede dentro. Así que el que lo distingue, bueno, es que claro, una señora, una mujer no se va a ver ella su propia vagina porque comienza con un espejo. Si se viera con un espejo y sobresale, por ejemplo, la matriz, verá que hay como un boquetito, que es la entrada al útero. Si lo que sobresale no tiene boquetito, puede ser o la vejiga o puede ser el intestino, que es lo que es. Pero claro, si ella dice, no, mira, aquí sale un bultito y además tiene como un boquetito en el centro, pues eso es la matriz, la que se ha desprendido. Pero en fin, eso simplemente por curiosidad, porque lo que tiene que hacer alguien que no te hay un aspecto abajo, a veces no sobresale por fuera. Y sino que no tiene una pesadez. Claro. O si tienes relaciones, pues hay dificultad. Entonces, ante un bultito ahí, una pesadez ahí, que al ginecólogo o a la ginecóloga, y te quitas de lío. Así que ante estas cosas, no, hombre, no es que sea nada, pero que no se juega, hay que averiguar qué clase de bulto es. Claro. Pero normalmente los mayores, es decir, la frecuencia con que aparecen estos bultos en el exterior de la vagina son benignos, es decir, son o la matriz que está desprendida, o la vejiga, o en fin, normalmente no tiene importancia, hay solución para ello relativamente fácil. Esto se llama prolapso. Prolapso. Y además, la patología se llama cele. Por ejemplo, recto, cele, recto, el intestino recto, sí. Y cele que sobresale, el bultito. O cistocele, cisto significa vejiga, y cele, la protrusión. Es decir, que todo lo que sea cele, al final, es que sobresale, es como cuando un globito este utiliza a los niños en la feria, sí. Tú lo haces así, lo retuerces y sale otro globito al lado, eso sería el cele, es decir, de un globo grande, gordo, tú le sacas, lo retuerces y sale mucho globito chiquitito, eso serían los celes, ¿no? Las protusiones, ¿no? Lo que sobresale. Muy gráfico. Pues ahí queda la respuesta también de esta oyente. Para, bueno, pues su conocimiento, ¿no?, en el consultorio. No se preocupe, pero que acuda a ginecólogo, sí. Porque tiene solución fácil. Claro. Bueno, pues hasta aquí la Escuela de Salud de la mañana de este miércoles 19 de diciembre. Sí, pero un momento, dime. Las complicaciones de la enfermedad de zona mama, rápidamente. Sí. La enfermedad del beso no suele tener la mayor parte de la veces no da síntomas, pero hay veces que el niño le duele la garganta, o al adolescente, o adulto, le duele la garganta, un poquito de fiebre, a lo mejor sale un galión en el cuello. Van al médico y dicen, no, pues mira, esta es la enfermedad del beso, ¿vale? Normalmente Torres están contagiando, Torres está contagiando durante 4 semanas, ¿eh? Es decir, aunque no tenga importancia, pero hay veces que tiene complicaciones, ¿eh? Por ejemplo, puede haber roturas del bazo. El bazo, con B y con Z, bazo, es un órgano del tamaño de un puño que está a la parte izquierda del vientre y que tiene función importante la inmunidad, las defensas, y ante un accidente de, por ejemplo, una bicicleta se da con una manilla en el vientre, un golpe en el vientre, se puede romper, producir hemorragia, hasta la muerte, puede ser grave, ¿eh? Así que todo golpe en el vientre, ten cuidado por rotura del bazo. Pero también se puede romper por la enfermedad del beso, ¿eh? Eso no es frecuente, pero puede ser un dolor en el vientre. Un niño que tiene enfermedad del beso, diagnosticada, al médico, a urgencias, yo diría a urgencias. Sí, sí. Dolor fuerte de cabeza, ¿eh? Un niño con enfermedad del beso, fuerte dolor de cabeza, puede tener una encefalitis. Niño que tiene mucha inflamación de la garganta, es decir, ya no la molestia hace un poquito, no, que oye, que es que niño, también, ¿eh? Puede producir graves problemas. Si los síntomas leves no han desaparecido en 10 días, antes de 10 días, tiene que estar el niño bien, ¿eh? Si no, al médico. O si aparece ictericia, si el niño se pone amarillito. O si lo ve muy decaído, dice, bueno, eso es que de la enfermedad. No, si está muy decaído, se lleva al médico que lo valore. O si la fiebre supera los 38 grados y medio. Una fiebre elevada, más de 38 y medio, también hay que llevarlo. Y si tiene dificultad para respirar. Hay niños que estará resfriado, el niño tiene enfermedad de beso, pero está resfriado porque le cuesta tanto respirar. No. Porque en la enfermedad de beso puede lesionar el corazón, ¿eh? Hay gente que han fallecido en personas, que han, es raro, pero que por fallo cardíaco, porque puede afectar al corazón. Es decir, ya digo, no son frecuentes, no es para alarmarse, pero que si aparecen estos síntomas, en fin, hay que tenerlos presentes, ¿eh? Uh-huh. Pues ha quedado también, ¿no?, todas esas cuestiones. Al revés, este respecto, yo, en fin, a los que no oye, que la biblioteca, recuerdo que todo esto, yo, todos los temas, todo esto del cáncer, todo esto de la enfermedad del beso, todo esto de la gripe, lo estoy leyendo de libros que escribí, porque son los apuntes que yo he dado a mis pacientes, son las hojitas que yo le he dado a mis pacientes que están recogidas, y que en la biblioteca municipal está el libro. Y creo que era regalo de Navidad. Yo aquí no gano nada, lo hice gratuitamente, es un regalo que yo hice a mis pacientes, pero en fin, que digo que está ahí porque es que es el libro que me gustaría que todo el mundo tuviera, simplemente de consulta, después que vayan al médico, por supuesto, ¿no? Pero que, porque es que muchos de estos temas son los que nos preguntan a los médicos, y por lo que, y es una cosa que, en fin, que toda esta enfermedad no es para asustarse, pero que hay que tenerla siempre presente y un momento consultarla. Uh-huh. Pues hay que dar esa opción también de regalo navideño, por cierto, que estamos a las puertas de la Navidad, antes de marcharnos. Sí, ya digo que yo aquí no tengo interés económico ninguno, pues yo aquí no gano nada, los derechos de autor los dejo para mis pacientes, así, pero que es un libro que me gustaría que tuviera todo el mundo, que porque lo escribí para ellos. Uh-huh. Felicitamos la Navidad, que nos vamos. Ya, es verdad, porque ya el próximo día ya ha pasado la noche buena, las Navidades, así que, pues nada, desearle a todos que pasen muy felices fiestas en unión de sus seres queridos y que se cumplan todos sus deseos. Uh-huh, pues con esa felicitación navideña de Antonio Rodríguez Carrión en la Escuela de Salud de hoy miércoles nos quedamos. Antonio, muchas gracias. Hasta el próximo día.